me voy ya al, nos vamos ya al consejo de la semana. El consejo de la semana que, como siempre, nos lo trae Ignacio, y esta semana nos va a hablar de tres maneras para una pyme de aprovechar la moda del social shopping, ¿no? Ignacio, cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Bueno, lo primero tal vez sería aclarar lo que es el fenómeno del social shopping. Aparece recientemente como una de las tendencias en alza dentro del mundo del comercio electrónico, y aunque a menudo se le pone esta etiqueta a hechos distintos y su definición aún no tiene un consenso claro dentro de la doctrina del marketing, se habla de la compra social o social shopping como un fenómeno que está relacionado con prácticas que utilizan la tecnología para de alguna manera simular las interacciones normales que hay en centros comerciales, en tiendas físicas, en la experiencia de compra, y permiten a los amigos de los compradores de alguna manera participar en esa experiencia de compra. Este tipo de prácticas, bueno, se podrían clasificar de una forma simple en tres categorías un poco diferenciadas. Tenemos, por un lado, las plataformas de compra exclusiva o clubs de compra. Usualmente se trata de outlets virtuales que permiten ofrecer marcas de gran importancia a un descuento muy importante, normalmente restos de inventario a precios muy ventajosos. Tenemos en España, por ejemplo, Privalia o Buyvip, y también es muy conocida en toda Europa Vente Privé, que es de origen francés. La segunda categoría son las comunidades de compradores o las plataformas de compra colectiva, que lo que hacen es reunir el poder de compra de mucha gente para obtener descuentos y precios especiales. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de como Groupon, Living Social, o más recientemente la iniciativa que ha lanzado Early Bird en Twitter. Y por último, motores de recomendación, que aunque ha estado funcionando durante muchos años, ahora se está integrando cada vez más en las redes sociales. Lo que hacen es acumular las preferencias, las opiniones de los miembros para hacer recomendaciones de compra. Bueno, y esto, una vez que vemos qué es lo que es el social shopping, ¿cómo puede aprovecharlo una pequeña y mediana empresa? ¿Cómo puede aprovecharlo un emprendedor? A mí se me ocurren básicamente tres formas. Una primera es utilizarlo como canal de venta masiva. Si somos capaces de colarnos en esos outlets electrónicos, podemos conseguir pedidos de gran tamaño. Claro, esto para un emprendedor, si no tiene un poder de marca grande, no es fácil, porque este tipo de outlets se dirigen a este tipo de clientes. Pero si sabemos ofrecer un producto novedoso y sabemos segmentar muy bien nuestro público, es posible que podamos entrar en un tipo de estos canales. La segunda forma sería utilizarlo como canal de prescripción dentro de la estrategia de marketing en redes sociales. Hay herramientas que nos permiten integrar Facebook con nuestro catálogo de productos, de tal manera que los compradores puedan solicitar referencias a sus amigos y de alguna manera obtenemos de una forma muy rápida publicidad en las redes sociales. Y una tercera forma sería a través de el diseño de nuevos productos a partir de recomendaciones y opiniones de los clientes. Utilizar la inteligencia de los propios clientes, de lo que ellos quieren, para generar nuevos productos. Claro, esto del social shopping, de momento es difícil saber si es una moda pasajera o es un fenómeno que va a continuar desarrollándose. Yo casi apostaría más por lo segundo y recomiendo que entremos en esta onda, en esta ola. Pues muchísimas gracias. Entraremos de parte de todo el equipo de Emprende 21 y de la mía propia. Desearles que pasen una feliz semana, que nos vemos el miércoles y podremos escucharnos a distinta hora, recuerden, de 8 a 9. Y como siempre les digo, nunca olviden que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Muchos proveedores españoles que compiten perfectamente en el